Para amar y valorar a los demás, primero necesitas amarte a ti. Bienvenidos a Estímate, un espacio para compartir temas, reflexiones y experiencias sobre la autoestima. Yo me estimo, ¿y tú? Bienvenida y bienvenido a Estímate, el podcast donde te invito a estimarte. Espero que hoy estés muy bien y que te hayas animado a hacer el ejercicio práctico para la autoestima que te propuse en el episodio anterior, el cual consistía en hacer un listado de tus cualidades y habilidades como una manera de ayudar al cerebro a enfocarse también en todas las cosas buenas que tienes. Si aún no te has animado o no has escuchado este episodio, para este, ve, escúchalo, anímate a hacer el ejercicio y si necesitas de mi ayuda, ya sabes dónde encontrarme. En este nuevo episodio estaremos conversando sobre la autoestima y el amor propio y te compartiré 7 características de las personas que tienen amor propio para ver cuando las vayas escuchando con cuáles te identificas tú. Y quiero comenzar haciendo algunas preguntas primero. ¿Son el amor propio y la autoestima lo mismo? Hay muchas personas que se preguntan eso. ¿Son diferentes, pero están relacionados? Eso es algo de lo que vamos a conversar en el día de hoy, aparte de las 7 características. Comenzando con que la autoestima y el amor propio sí están muy relacionados, pero no son lo mismo. La autoestima se nutre y depende del valor que tú le das a todas las dimensiones de tu vida, mientras que el amor propio es la aceptación incondicional de tu ser. Mientras que la autoestima depende de ese valor que te das en los distintos aspectos de tu vida, el amor propio es incondicional. Y si vas escuchando, entonces quiere decir que el amor propio es algo que hay que trabajar mucho y que para que sea incondicional, de verdad tú tienes que aceptarte tal cual eres. Pero para tú llegar ahí, primero tienes que trabajar indiscutiblemente en tu autoestima. Para muchos especialistas, el amor propio implica una dinámica más profunda y, por lo tanto, más difícil de conseguir. Mientras que la autoestima, por un lado, es una experiencia de valoración de nosotros mismos que está influenciada por la aceptación y valoración de los demás. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, la autoestima también depende y se forma de esas experiencias que tenemos en la infancia. Por lo tanto, no podemos decir que es algo incondicional y que solamente depende de ti. No, porque muchas personas, cuando van avanzando en el crecimiento, en la madurez, en su vida, que pasan de niños, adolescentes, adultos, pues a veces su autoestima está totalmente destruida o es una autoestima inapropiada porque tuvieron muchas experiencias, muchos mensajes, muchas palabras de personas que les dijeron, tú no eres bueno, tú no sirves. Entonces la autoestima depende en principio de esas experiencias previas que tiene la persona. Ahora ya cuando la persona madura, crece, se forma y identifica que no tiene una buena valoración de sí porque tal vez no tuvo experiencias buenas, entonces ya ahí sí toma el control y comienza a trabajar en su autoestima. Entonces ahí vamos viendo que hay una diferencia con relación a lo que es el amor propio, que es una aceptación incondicional de ti. O sea, tú te conoces, tú sabes cuáles son tus fallos, cuáles son tus cosas buenas y tú te amas. Así como tú vas creando una relación de amor con otras personas, tú tienes esta relación de amor contigo mismo o contigo misma. Para muchos especialistas, como dije, esto implica el amor propio, una dinámica más profunda. Ahora, también los expertos explican que hoy en día existen muchos caminos express hacia la autoestima, como buscar la aceptación masiva de los demás a través de las redes sociales o la búsqueda de valoración a través del consumismo de las cosas materiales, de qué tanto tengo, eso me hace sentir mejor. Eso muchas personas creen que valora o que le da sentido a su autoestima, pero buscar la autoestima de manera express y por estos caminos de las redes, de ver cuántos me gustas me dan, cuántos comentarios tengo, solo va a llevar a las personas a tener una autoestima artificial y para nada real. Y tal vez es que por eso muchas personas al final se sienten vacías, sienten que no hacen nada, que no han logrado nada, porque están poniendo la autoestima donde no la tienen que poner, porque la estén buscando donde no la tienen que buscar, o porque tal vez entienden que unos corazoncitos que lleguen, unos me gustas, unos seguidores en esas redes, hace que se inflen las emociones, los sentimientos, el ego, y se sientan muy importantes, pero esto es algo express, esto es algo que pasa, porque no siempre se va a dar eso. No siempre van a haber personas dando me gustas, aparte de que las mismas redes están condicionadas ya para que no hayan tantas interacciones que lleguen así, al menos que tú pagues, al menos que tú hagas publicidad. Por lo tanto, eso de la autoestima express no va a funcionar, pero todavía hay muchas personas que están montados ahí. Para mí, ambos conceptos van de la mano. Ya esta sería mi opinión personal, porque muchos expertos hacen esas diferencias claras en cada una, considerando una como que depende de varios factores. Y sí, depende de las relaciones con la familia, con los amigos y las experiencias de la infancia. Y la otra, pues, es algo ya más profundo, más complicado y hasta más difícil. Pero para mí ambos conceptos van de la mano. Ambos están relacionados y se influyen. Pues para tú llegar a esa aceptación incondicional de ti, que es el amor propio, es necesario esa valoración, ese reconocimiento profundo de tu valía como persona en las distintas dimensiones de tu vida que te da la autoestima. Así que nada, como estamos en este mes de febrero que no se ha terminado y que me gusta siempre tratar temas de amor propio, amistad y relaciones, hoy pues le doy paso a este podcast de autoestima, le doy paso al amor propio y te quiero compartir 7 características que la psicóloga Patricia Ramírez identifica en una persona que tiene amor propio. ¿Cómo tú puedes saber si tienes amor propio? Número 1, la persona con amor propio valora su tiempo, es decir, se dedica tiempo, respeta su tiempo y también el tiempo de los demás. Así que evalúa, ¿estás tú valorando tu tiempo? ¿Te dedicas tiempo? ¿Respetas tu tiempo de hacer tus cosas y también el tiempo de los demás? 2, la persona con amor propio elige hábitos de vida saludables. Sí, va enfocado hacia tener una vida saludable. Entiende lo que su cuerpo y su mente necesitan. Los ve como un tesoro y los cuida. ¿Estás cuidando tú, tu cuerpo y tu mente? ¿Los reconoces y los valoras como tesoros? Número 3, la persona con amor propio se sabe merecedora de cosas buenas. Cuando le llegan momentos bonitos a su vida, no se siente culpable por disfrutarlos, los disfruta y los reconoce. ¿Estás tú disfrutando esos momentos? ¿Sabes cuáles son esos momentos? ¿O solamente estás enfocado en lo que no te sale tan bien o en lo que para ti no logras? Número 4, la persona con amor propio se siente agradecida de la vida, de las experiencias, de las cosas que pasan. Practica la gratitud como un estilo de vida, que en mi podcast Vivir en Armonía hay muchos episodios sobre eso y ya nosotros hemos hecho prácticas, hemos hecho ejercicios, hemos puesto en práctica todo lo que decía el libro El Poder de la Gratitud de Marc Reclo, que se los voy a subir, por cierto, en ese resumen de ese libro se los voy a subir en un libro para vivir. Y de verdad, nosotros hemos confirmado y también con un trabajo de 2 años con mis pacientes y con esta técnica, que de verdad esto funciona como una estrategia para ayudarte a enfocarte en las cosas buenas y positivas que pasan en tu vida y ayudar a tu cerebro a que no solamente vea y tenga una lista, un checklist de todo lo que tú supuestamente no haces, no logras y no avanzas. Número 5, la persona con amor propio reconoce sus talentos y se responsabiliza de sus éxitos. Son personas que saben que tienen la responsabilidad sobre aquellas cosas buenas que les pasan en la vida. También se responsabilizan de las no tan buenas. Número 6, la persona con amor propio identifica y atiende sus necesidades, es decir, que reconoce qué necesita en cada momento de su vida y escucha sus emociones, sus necesidades. Está ahí escuchándose, entendiéndose, comprendiéndose. Número 7, la persona con amor propio dedica tiempo a conocerse. Hay muchas personas estudiando y formándose en idiomas, en carreras universitarias, en muchísimas cosas, pero no tienen idea de qué necesitan y de cómo son. Tú puedes hacer muchísimas maestrías, muchísimos estudios, entendiendo que eso es lo que se espera de ti, que eso es lo que tienes que hacer. Pero a veces esa persona no sabe realmente si eso es lo que quiere. Si solamente está estudiando eso o haciendo ese curso, esa maestría, ese doctorado, ese posgrado, ese diplomado, porque es lo que se espera. O porque como ya tiene tal carrera, debe estudiar tal cosa, pero a veces las personas no saben si realmente eso es lo que quieren en su vida, si eso tiene que ver consigo, si tal vez piensa, bueno, pero es que es muy tarde para cambiar, para estudiar otra cosa, para hacer lo que realmente me gusta. No es tarde. Entonces dedica tiempo a conocerte, a hacer un stop y decirte, todo lo que estoy haciendo, estoy estudiando, estoy formando, en lo que estoy invirtiendo mi tiempo, ¿es realmente lo que quiero? Entonces te pregunto, luego de escuchar estas 7 características, ¿identificas en ti alguna de esas características? ¿Cuáles y cuántas tienes? ¿En cuáles crees que tienes que trabajar un poco más o tienes que esforzarte un poco más? Te dejo para reflexionar. Y así hemos llegado al final de este episodio. Gracias por escucharlo. Gracias por estar aquí prestando atención a todo lo que hemos conversado sobre el amor propio y la autoestima. Deseando, como siempre, que sea de utilidad, que hayas podido reflexionar con cuáles de estas características que tienen las personas con amor propio tú te identificas. Si necesitas cualquier apoyo o ayuda con este tema o tienes algunos comentarios, pregunta o dudas, házmelo saber en la comunidad de Telegram de sasuke.network. También si te animas, allá mismo me puedes dejar un mensaje de voz para yo compartirlo en los próximos episodios de Estímate. En el próximo episodio estaremos hablando sobre los beneficios de la autoestima. Y la frase para cerrar, sé fiel a lo que existe dentro de ti. André Guidet.